Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde de viernes 5 de febrero, vamos a, sí, 5 de febrero, vamos a hablar del episodio número 5 de WandaVision. Empezamos. Pues sí, amigos, como les adelantaba, hoy vamos a hablar del episodio número 5. Lo que pasa es que ya no sé de repente en qué día vivo, pero esta tarde me acompañan Francisco Espinosa, Valente García, yo soy Guaco. Y sí, como dice Rodrigo Díaz Paz, estuvo re bueno. Creo que todos quedamos impactados. Espero que la mayoría no se hayan enterado del spoiler que anduvo circulando ahí en redes en semanas pasadas, pero pues antes de hablar de eso, vamos por partes, porque no solo eso fue lo interesante, sino que hubo muchas, muchas cosas importantes que comentar. Y bueno, pues empezamos. El episodio empieza con WandaVision, por supuesto, en otra época temporal, y están cuidando a sus gemelos. Pero Vale hizo una nota de datos curiosos en donde nos habla justamente de la serie en la que referencia referencian a este capítulo. Vale, ¿nos quieres comentar un poco, por favor? Ah, qué dijo, me agarró un poquito de sorpresa. Realmente Guaco es el que se avienta el resumen, pero pues sí, yo más bien lo que comentaba en el video de esta mañana son las referencias que toman para la serie en general, para el capítulo este que está en la década de los 80, que es básicamente Family Ties, On the Family, Growing Pains y Full House. E incluso en el intro podemos ver algunos de los justamente de las referencias, pues por ejemplo el intro de Family Ties tenía este rollo de que estaban pintando el retrato familiar, y en esta ocasión pues, lo que vimos fue que estaban filmando a la familia Maximoff Vision, pero la paleta, la brochita era mágica, ¿no? Bueno, se estaba moviendo solita, entonces estaba muy bonito todo eso. Sí, la verdad es que yo estaba esperando un poco, de acuerdo a lo que había dicho Paul Bettany, que referenciaran a Malcolm, el de en medio, en esta ocasión. Pero sí dije, no, para nada. Eso no tiene nada que ver. Malcolm es con los 2000. Sí, sí, pero según Paul Bettany, ya tocaba Malcolm el del medio y el siguiente Modern Family, y yo no. Creo que quien lo redactó, quien le redactó a él el memo, está muy mal. Pero sí, efectivamente son las series que tú mencionas, ¿vale? ¿Vale? No sé si Francisco encontró alguna otra referencia a series antiguas o Guaco, de las que quieren hablar. yo estaba diciendo que el caballero y nada más le hizo así. Sí, ahorita que platicaban, Full House, o sea, yo recuerdo haber visto Full House de chico, pero no, o sea, empezó a finales de los 80 o algo así, porque yo lo vi con más 90s. O sea, sí creo que tiene parte del estilo de este capítulo, pero no estoy tan seguro. Y la otra vez le preguntaba a Paco, porque habíamos visto que iba a tener que ver con Family Ties, que yo no lo recuerdo nada, pero ya después vi y dije, claro, según yo es la serie en donde se volvió famoso Michael J. Fox antes de volverse mucho más famoso en Volver al Futuro. Sí, a ambas. De hecho, pues básicamente por ese papel es porque lo eligen para Back to the Future. Y Full House empieza en el 87. Yo también esperaba para los 90, pues la serie duró 7 años. Entonces duró mucho, mucho tiempo en la década de los 90. Pero pues la estética y la comedia venía justamente de las sitcoms ochenteras. Donde yo lo noté un poquito más, dejando de lado el set de la casa por el tema de la escalera y eso. Fue en el intro, vemos ciertas tomas de gente corriendo, abrazándose, e incluso aparece, lo primero que aparece es esta postal de Westview, que en el caso de Full House era la postal de San Francisco. Entonces, no sé si ese sea un elemento que esté en otras series, pero es de donde yo ubico lo de Full House principalmente. Y en el intro está muy divertido porque hay un momento en el que pasan como la juventud e infancia de los personajes. Los montajes que hicieron del bebé y el niño Vision son increíbles, me dieron mucha risa. Están muy bonitos. Pero en el caso de Wanda, cuando recuerdan su juventud, porque aparecen como de niña y son fotos de niña ya, pero en la foto que es anterior a su época actual o moderna, calculo que son como los 90, porque ya después en el capítulo mencionan qué fue de su vida, o sea, cómo, de dónde salió Wanda Maximoff y lo que pasó en Sokovia, pero está ahí en un lugar que, no sé, me recuerda un poquito como la estética del Muro de Berlín o algo así, tiene grafitis en un muro en el fondo, y que, bueno, y vemos a los gemelos, que creo que sí es la parte que puede ser totalmente de 3x3, porque es una dinámica muy similar. Y el detalle de que están celebrando el cumpleaños de los gemelos y es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Porque celebran el cumpleaños, los 5 cumpleaños sí. En el mismo momento. Sí, a mí eso me dio mucha risa. Es que aunque por tiempo no empatan, a mí me recordó mucho a la casa de Seven Heaven, no sé si recuerden esa serie de un reverendo con 7 hijos, a esa casa me recordó y también me recordó a Mejorando la Casa, no sé, por alguna razón. Pero bueno, bien dice Vale que tú te avientas la sinopsis de Waco, y por favor que no sea la excepción, fue lo que vimos a grandes rasgos. A grandes rasgos, de hecho me pareció curioso cómo es un cambio que creo que no sé si habíamos visto en las otras series, creo que sí, pero esto de primero presentar una escena cómica, después poner los créditos y ya después el desarrollo de la trama, estuvo muy, muy marcada, pero aquí, a diferencia de los capítulos donde habíamos visto de las referencias a otras sitcoms, en esta inmediatamente empezamos a ver que Vision se da cuenta que algo está mal desde la primera escena, y eso ya es como de ok, esto ya se está saliendo de control, eso me gustó mucho. Pues básicamente son los 80, al principio los gemelos son bebés y de pronto ya no están en sus cunas y los ven en las escaleras y ya son niños grandes, y pues básicamente ahí están diciendo que los niños puede ser que también tengan poderes, y básicamente ellos deciden en qué momento crecer, cuando hay algo que los incomoda, ellos dicen como, voy a crecer. Entonces, básicamente el capítulo trata de eso. Ahora sí, casi todo el tiempo estamos viendo otra vez la vida de Wanda y de Vision. Tenemos algunas escenas complementarias de la gente que los está analizando desde afuera de S.W.O.R.D. Y para variar, tenemos a un militar que no recuerdo su nombre, que es el jefe de Mónica, que por ahí hay un como debate de cómo se debe pronunciar, porque en inglés le dicen Rambo y técnicamente su apellido como de origen francés tendría que ser Rambo con la última con la sílaba tónica al final, pero básicamente es, no sé, algo así como el militar tonto que tiene la oportunidad y ataca, y básicamente por su culpa ahora va a venir un gran desastre. Vemos cómo crecen los niños. Wanda, elemento importante, Wanda está consciente de que Agatha ve sus poderes y Wanda ya no se contiene. Mueve cosas, lo de la transformación de los niños, y Vision le dice, oye, pero es que ahí está Agatha, y así de, ah, sí, pero no se da cuenta. Y también vemos cómo Agatha, hay un momento como raro entre la pareja y Agatha se saca de onda y es como si saliera del personaje y parece que le tiene como miedito a Wanda y le dice, ah, es que se cortó como aquí el parlamento, entonces empezamos desde arriba y Vision no entiende qué es lo que está pasando. Wanda sí, pero trata como de ocultar todo y hacer como que Vision está loquito. No, ¿cómo crees? Ella está perfecto. Ahorita vemos cómo sigue todo. Ya, de la nada, otra vez volvemos al mood cómico. Los niños, el capítulo ya después del intro, los niños resulta que tienen un perrito, al perrito al cual piden si se pueden quedar con él, le iban a poner de cierta manera y finalmente se termina llamando Sparky, que pues básicamente eso es un guiño, ya platicamos al cómic de The Vision de Tom King, y pues básicamente el perrito tiene un destino similar a en el cómic. Se me hizo muy apresurado porque todo pasa en un capítulo y la verdad sí sentí feo eso. El punto, la carnita del capítulo es como Vision se empieza a dar cuenta de todo lo que está pasando, empieza como a salir del sueño y también desde la parte de afuera, porque Mónica se da cuenta de, porque tienen todavía ahí su vestuario. Ella cuando entra a Westview trae su uniforme, no está vestida de ninguna manera, y adentro es cuando ya tiene un atuendo de época. Entonces lo tienen ahí guardado y básicamente con una prueba, o sea, a balazos, como al escudo del Capitán América cuando recién lo recibe, descubre que la ropa, a pesar de que es tal cual pareciera de tela, está hecha del mismo material de lo que estaba hecho su uniforme. Entonces dice, realmente es lo que era antes mi uniforme, pero deformado visualmente para que se viera como algo que tuviera que ver con lo que está sucediendo adentro. Entonces ahí es donde piensan que más bien Wanda, cualquier cosa que entra en automático se convierte en algo que está pasando adentro y se deforma, y por eso el cable se rompe cuando entró el sujeto con el traje a través de la alcantarilla, y deciden llevar un dron que fuera de la época para que no se tuviera que convertir en otra cosa. Por ahí alguien decía que tenía sus dudas, que si había drones de ese tipo en los 80. Según yo sí, pero también pensé como no estoy seguro si se veían así, si tenía las mismas capacidades, pero pues vaya, a grandes rasgos eso es el capítulo. Vision dándose cuenta y llegando a tener un enfrentamiento con Wanda, que la verdad se puso muy tenso el asunto y pues al final se puso ya todo mucho más loco. Sí, respecto a los drones, sí, por supuesto que el ejército estadounidense sí tenía. Por supuesto no son tan sofisticados como los hay ahora, pero en aquel entonces sí había, ellos sí tenían, y pues SWORD como parte de las Fuerzas Armadas también debe tener. Sí, creo que en este episodio Agnes se convirtió en otra protagonista, ¿no? O sea, ya veníamos viendo cómo cada vez tenía participación más importante, pero en esta ocasión sí, de plano, nos hace patente que ella sabe todo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero sí, como que ella sabe muchísimo más de lo que incluso pareciera que Wanda y Vision saben, ¿no? Sí, es cierto. Fíjate que de hecho los diálogos de Agnes en este capítulo, más que en otros, me parecieron bastante relevantes y reveladores. Tuvo por ahí, desde que llega, o sea, llega diciendo que ya escuchó los problemas que están pasando en la casa, y toda Vision le pregunta, ¿no? ¿Cómo? Pues con las orejas, o sea, lo escuché con las orejas, o sea, pero ella está atenta y sabe qué es lo que va a suceder, no solamente cuando los niños están llorando al inicio del programa, sino después cuando tienen al perrito y también llega con la casa de perros, o sea, vamos, ella tiene la solución para todos. Y hace varios comentarios, se refiere a ella misma como la tía Agnes. Mencionaba yo en la mañana que esto era parte de la referencia de los dotes nanísticos de Agatha Harkness, que creemos que es este personaje, y ya me corrigieron por ahí, no fue nana de Wanda, perdonen ustedes, estaba muy dormida en la mañana, pero sí fue nana de Franklin Richards. Entonces ya tiene como experiencia en, si sí es Agatha Harkness como todos sospechamos, pues sí, vamos, sí tiene como estas referencias a que sí cuida a niños especiales, y hace este comentario, o sea, la tía Agnes se va a encargar de esto porque tengo unos trucos bajo la manga, ¿no? O sea, ya tiene estos pequeños chistes mágicos. Después, cuando se avienta, cuando los niños crecen y que no le hacen caso a Wanda, desde el principio Wanda los quiere hacer dormir y los niños no le hacen caso, vamos, no. Ellos, como no son parte de Westview y del encanto de WandaVision, vamos, de la anomalía Maximoff, o sea, ellos no están supeditados a lo que quiera Wanda, que bueno, ya veremos eso, porque Wanda sí puede controlar a los soldados de afuera. ¡Ah! Apenas estoy cayendo en cuenta de eso. De todas maneras, Agnes lo que le dice es que tú no puedes controlar a los niños, o sea, tal cual dice, kids, you can control them. O sea, como si fuera un chiste, así como un ¿quién controla a los chamacos, no? En general. Pero no, es muy claro que se refiere a que ella no puede controlar a Bill y a Tommy. Entonces creo que nada más apuntando a lo que decías tú, Elizabeth, sí, en efecto, Agnes está tomando un papel cada vez más importante que, digo, ya se veía venir, no es que nos sorprenda, pero es una delicia ver a esta actriz trabajando. Aparte de la manera en la que cambia los tonos, ese momentito que ya mencionó Guaco, de cuando se sale del papel, ese güey, ¿le sigo? ¿Qué onda? O sea, ¿tú quieres que yo cuide a los niños? Porque le dice, no le pregunta, ¿tú quieres que yo cargue a los niños? Pues, ¿volvemos a empezar o qué onda? Ah, qué bruto, qué buena actriz. Justamente le voy a pasar la palabra a Francisco, que ahorita acaba de apagar su sí. cámara, entonces... No sí, sé. Pero fíjate, hay una parte ahorita que mencionas de los niños que Wanda no los puede controlar, que incluso me parece muy evidente. En la madrugada yo te comentaba que tal vez, bueno, a los que nos acompañaron en Discord, saludos a Miguel Azul y a Eric, me parece. Bueno, les comentaba que me parecía que los niños tienen más que ver con Agnes que con Wanda, y de repente hay una parte en la que ella les dice que les está echando una cosita rara, que ahí dice que es la banda para tranquilizarlos. Después de que les rocía eso, los niños crecen, eso uno dice, se callan, no, en realidad después de eso los niños crecen. Entonces puede ser cualquier cosa, puede ser un detalle X, pero también pudiera ser que ella es la responsable de que estén creciendo. Entonces, no sé ustedes. Francisco, que has estado muy callado, no sé si quieras opinar algo. Sí, pues de entrada, regresando un poquito a lo que mencionaban de Agnes, la parte al inicio cuando ella entra y se sale de guión Vision, porque es él que se sale de guión, digamos. A diferencia de los otros personajes que en episodios anteriores hemos visto que cuando algo pasa que se sale de esta visión que está creando Wanda, como que se sacan de onda y como que la están sufriendo porque hay algo que hay como esta disonancia cognitiva por un momento en los cerebros de los habitantes de Westview que se sacan de onda. Aquí ella no, ella sigue en control perfecto y encara a Wanda y le dice, ¿qué quieres que hagamos? ¿Lo repetimos? ¿Lo volvemos a hacer? ¿Nos regresamos? ¿Cómo lo hacemos? Tomando en cuenta lo que había pasado en anteriores ocasiones, que cuando algo se salía de este script de Wanda, ella automáticamente hacía rewind, que en este episodio particularmente no lo hizo, no reescribió lo que estaba pasando, lo cual también nos hace pensar que Wanda ya también se está entrando ya a tener cierta idea de lo que está pasando, sobre todo tomando en cuenta lo que vimos que pasa afuera del Hex, ¿no? Que además es una escena impresionante, la verdad es que Elizabeth Olsen hizo un muy buen papel para intimidar a todo un pequeño ejército. lo hace. Sí crees que esa mujer puede destruirlos a todos, como Thanos, pues, chasqueando los dedos, ¿no? Ajá, pues lo dicen así, de ella pudo haber derrotado a Thanos, de no ser Thanos, porque ¿sí? le mandó todo el ejército. Oye, ese pequeño momentito tan cuarta pared que para nosotros. Ese ya es final, ¿eh? O sea, los metamomentos de este episodio que son ese y el final. El de recastar. El comentario de la doctora Luis, para que no se moleste Vane conmigo. Están muy bien. A mí, yo tengo que decirlo, voy a hacer un poquito el pequeño el arroz prieto en el arroz al vapor de este programa, porque no sé qué tanto me funcionó a mí ya la parte de mezclar las dos realidades. O sea, lo que veníamos viendo de los tres episodios en tono de sitcom, el cuarto episodio en esta saliéndonos de esa realidad para explicarnos qué onda, y en este en el que empiezan a cortar entre sitcom y afuera, no sé qué tanto me terminó de funcionar, porque ya la parte de sitcom además está, y tuvimos cuatro momentos de sitcom ochentero, que además, como mencionaban, es de estos sitcoms, aunque la referencia por supuesto directa es Family Ties, y si alguno de ustedes me hace caso algún maldito día y va a ver esos bonitos episodios que les recomendé donde aparece Tom Hanks, van a ver que Vision, Paul Bettany, actúa como el papá del sitcom. O sea, toda la parte del inicio cuando se mueve y tal, tiene incluso hasta el lenguaje corporal del mismo personaje. Y todas estos sitcoms familiares ochenteros que de pronto salieron para dar mensajes buena ondita a la banda durante el régimen reaganiano norteamericano, donde todo estaba tirando esta derecha conservadora, y tenías un montón de sitcoms diciéndole a los niños al final, por eso niños no deben de consumir droga y cosas por el estilo, que básicamente aquí es lo que están haciendo, era el capítulo de lección de los niños para enseñarles a lidiar con la muerte, y se le empieza a virar a Wanda cuando los niños le dicen, oye, es que pues, tú puedes hacer que regresen los muertos, man, ¿no? Y lo cual nos lleva a ese final asombroso. Mande, dime, vale, dime. Perdón, sí, pero es que un pequeño apunte. Otro de los diálogos de Agnes es justamente cuando le dicen a los niños que ella puede traer a los muertos, y Agnes se sorprende, le dice, ¿puedes hacerlo? O sea, ese pequeño diálogo me da a entender que Agnes no es tan controladora o no está tan detrás de Wanda como muchos creen. O sea, creo que Agnes no, a lo mejor no está al nivel víctima de otros, pero sí no creo que ella sea la que esté controlando los hilos como se ha sospechado. Y no, yo tampoco creo que sea ella la que está atrás, pero sí, en este episodio sí ya, porque en los anteriores sí me había dado como cierta dato de que era parte de la población normal de Westview, pero ahorita ya estos 3-4 momentitos en los que ella sabe exactamente qué es lo que está pasando, como que te dejan con esa duda, ¿no? Pero, de nuevo, a mí, estos saltos de tonalidad me de pronto, yo entiendo que al final de cuentas es lo que a la mayor parte de la gente le gusta, ¿no? Pero a mí sí me gustaron los tres primeros episodios, no como a muchos que de pronto les hacían mucho ruido. Entonces, si hubieran mantenido un poquito la idea del sitcom como un episodio más y mantener un poquito más claros estos cortes de tono, a mí me hubiera funcionado mejor, pero creo que sigue funcionando bien, sigue dándonos un montón de misterios. Vision en este episodio también, además de que Paul Bettany es un increíble actor, el personaje está dando saltos para entenderse a sí mismo y entender qué está pasando. De nuevo, esta Wanda ya que no le importa que sepan quién es, etcétera, eso ya nos está dejando ver que, pues sí, aunque yo sigo insistiendo que no va a ser la villana de la serie, pues sí se va a soltar unos cates interesantes en futuros episodios, probablemente hasta con Vision. Y y pues ver qué pasa, la neta es que me gustó mucho. ¿Sí? A mí la verdad es que sí, también me brincó un poco esa parte donde Wanda sale de la realidad alterna y para enfrentar a Sword, parecieran dos Wandas. Pareciera que la que está afuera sí está completamente consciente de todo lo que hace y la que está dentro de repente sí está perdida por algunas cosas. Pero salvo que quieran comentar algo más sobre esto, creo que nos estamos yendo muy adelante porque ya estamos hablando de las otras realidades, estamos hablando del Hex y no hemos explicado qué fregados es el Hex o de dónde sale. El Hex lo sugiere, bueno, el nombre tal cual lo sugiere la doctora Luis, porque al parecer ahora a ella le gusta como usar esos nombres. Bien decía Val en su post que su primer rebautizo fue ponerle Mew Mew al Mjolnir, al martillo de Thor. Entonces dice, le puse Hex porque pues es como magia, pero al mismo como un hechizo, pero al mismo tiempo es porque tiene forma de hexágono, ¿entendieron? Y eso lleva a una conversación que me pareció relevante cuando tienen esta junta todos los de SWORD y dicen es que Wanda no tiene un nombre clave, aunque fue una vengadora, o al menos nunca se ha mencionado, porque pues ubicamos a Black Widow, a Hawkeye, Capitán América, Iron Man, pero Wanda nunca se le ha dicho tal cual Scarlet Witch, y por ahí se menciona que probablemente eso en algún momento haga que en esta serie le vayan a poner ese nombre. No sé si le vaya a gustar mucho, pero podría ser el origen del nombre de Scarlet Witch en la serie. Y también me pareció padre que la gente Wu dijo, es que no me gusta hablar mal de la gente. Eso está padre, él me cae muy bien. Sí, y que cortan a Darcy cuando he's a the terrorist. En realidad es que ya nos venían poniendo muy en la cara, la verdad, que los hexágonos estaban presentes en la serie desde que empezó. Desde el primer episodio, cuando termina su sitcom, su escena de sitcom, cierran con ellos dos en un hexágono. Después, la referencia más grande, y es por lo que toma este lugar el nombre de Hex, o por el que se lo quieren dar, es porque cuando ven, escanean el campo de fuerza que se está creando, tiene una forma de hexágono. Y yo les decía en Twitter a los que me siguen que la semana había visto que esas referencias de hexágonos en muchas partes. De hecho, hay, gracias a Gerson Obrajero, que ya se suscribió a nuestro canal de YouTube, muchas gracias. Si quieren seguir su ejemplo, se los vamos a agradecer. Pero bueno, les decía que... Perdón, y con una buena lana, ¿eh? O sea, el hombre sí agarró, o sea, sí le dolió el carterazo que acaba de poner Gerson, pues muchas gracias. De hecho, no sé si ya alcanza el cobacho por un día o algo así. A mí lo que me duele es que creo que es este super chat y no escribió nada el muchacho. Compadre, escribe lo que quieras, que comentemos y te lo comentamos ipso facto, nada más avísanos. Y muchas gracias por el super chat. Les decía que veo muchos de estos hexágonos en la serie. Me encontré, bueno, también en el pizarrón de Jimmy Hoo, cuando está viendo lo que no sabemos, por qué forma de hexágono, en la oficina de este militar que no recordamos el nombre, también se me olvida, el jefe de SWORD, también en la alfombra hay un patrón de hexágonos, y de repente... el fin de semana estaba comiendo y volteé a ver mis vasos de Marvel y sí fue de ¡oh, por Dios! ¡Hay hexágonos ahí! Entonces, es Ant-Man. Y digo, pero, igual no hexágonos. Tienen nada ese que vaso, ver. ¿Ese vaso de qué es? ¿De Ant-Man o de Ant-Man and the Wasp? De Ant-Man and the Wasp, sí. Y también porque según yo esos elementos los introdujeron en la segunda. Y sí, probablemente tenga más que ver con Wasp. Por ahí alguien mencionaba, es justamente eso, las celdas de un panal de abejas. Sí, justamente, decía, todavía no pueden relacionar muy bien a WandaVision con Ant-Man and the Wasp, pero digo, está ahí Jimmy Hoo, y ya vimos al apicultor en el episodio 3, me parece. Entonces, sí, ¿no? No, es Woo. Yo hace rato dije Agatha, se llama Agnes, pero estoy muy seguro de que es Agatha Harkness, porque, y si no, al menos es un buen guiño, porque Agnes, el nombre Agnes, son como empieza y como termina Agatha Harkness. Para mí, o sea, si la más lo metieron como guiño, pues está chido, pero yo estoy muy seguro de que sí va a ser ese personaje. Yo estaba muy segura esta noche, pero ahorita hablamos de eso. Pero bueno, digo, tal vez eventualmente se relacione con Ant-Man and the Wasp, ya veremos, ¿no? Pero sí, Hex es esta zona donde están todos encerrados y Wanda sale y se enfrenta a SWORD y les dice que a mí no me vengan a molestar y que cada quien su vida. Sí. Pero... sí, de hecho, yo creo que va a ser Agatha Harkness, lo que pondría en cierta duda es si va a ser la Agatha Harkness como la conocemos en el MCU, ¿no? A una versión moderna. Exacto, en el MCU más bien, porque, o sea, igual nada más es un personaje al que le pusieron el nombre, pero que no tiene nada que ver con lo que conocemos de los cómics. Que no sería la primera vez que lo hacen, además, ¿eh? Cualquier cantidad de personajes tienen nombres tomados de los cómics y que no tienen nada que ver con... aquí lo platicamos, pero ya después vi una nota. Hay un personaje que aparece como director de uno de los capítulos de sitcom, creo que el de primero o el segundo, que decían, ese es un personaje de cómic, pero después vi que ese personaje ya salió en el MCU y es uno de los compañeros de Peter Parker en las películas de Spider-Man. Eso se me hizo todavía más raro. Sí. Pues digo, o sea, de pronto saltan ahí los nombres, hay que estar como súper atento, pero de nuevo, de pronto le ponen nombres de personajes de cómics a personajes que o aparecen chiquititos en algún lugar o cosas por el estilo. Entonces, no sé, yo de nuevo, yo creo que sí va a ser Agatha Harkness. Lo que no sé es si va a ser la Agatha que conocemos. Y una vez más, muchísimas gracias a Rodrigo Díaz Paz por hacerse miembro. de la concha. No lo digo como usualmente lo digo porque Vane se enoja y me desea. Igual que cuando le digo doctora Miu Miu a la doctora Luis, no quiero que me vea feo. Vane, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Doctora Miu Miu suena bonito. Es bonito, pues yo no sé por qué se enoja a Vane cuando le digo así. No, ustedes no lo ven, pero por debajo de la mesa me da un manotazo. Ah, te está pellizcando la pierna. Doctora Luis, así. Pero bueno, hace rato Bernardo Arteaga nos comentaba algo importante, que es cuando está Mónica, la están analizando y demás, le preguntan por la Capitana Marvel y ella se queda callada y pone cara así de no me la menciones, sí. No quiero hablar de ella, y así de ¿por qué no? ¿Qué pasó? Eso es un punto interesante, sí, ¿vale? Fue justamente en ese momento de pelea de fanboys de... Pues Wanda le ganó, no, pero la Capitana Marvel estuvo más cerca, ese momento me encantó, y fue justamente donde es eso, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pues tuvieron como 30 años de que Carol se fue al espacio, probablemente la madre e hija Rambo le tenían cierto resentimiento, más la niña, ¿no? Que la dejó cuando estaba chiquita y a lo mejor jamás volvió, podría ser por ahí. Pero a propósito de este comentario de Bernardo Arteaga, hay algo interesante que también pasó, bueno, esa especulación es una mera teoría que mencionamos un poco en las Ñoño Noticias del miércoles, si no las han visto, chéquelas. Pero hay una cuenta de Instagram de un personaje ficticio, Flash Thompson, que de repente suelta como ideas del universo DC, del universo DC, del universo Marvel. Y ahí hay una nota de periódico donde hay una noticia que dice a los astronautas perdidos, algo así, ¿no? Y comentábamos, especulábamos el miércoles que tal vez se referían a los Cuatro Fantásticos. En este episodio también podría ser que haya una referencia a uno de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, es igual buscándole mucho. Pero justo cuando le están diciendo a Mónica que si piensa regresar para investigar y todo, le dicen que necesita un traje especial y demás. Y después dicen, pero tendrían que construírtelo, no sé qué. Y ella dice, conozco a alguien que puede hacerlo. Pensando en alguien que trabaja en ingeniería, radiación y demás, pues el más indicado podría ser Red Richards. Pero pues, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo la verdad creo que todos estos comentarios sobre los Cuatro Fantásticos, no sé en qué etapa de desarrollo esté la película, porque obviamente ya la anunciaron, quiere decir que pues, ya la están trabajando, pero por ejemplo Blade, que la anunciaron hace 2 años, apenas hoy anunciaron a la escritora de la cinta. Yo creo que todavía es muy pronto para ello, pero mira, también yo creía que era muy pronto para que de repente viéramos caras conocidas de los X-Men de Fox por acá. Entonces, ¿quién soy yo para desinflar las ilusiones de la gente que quiere ver referencias a los Cuatro Fantásticos? Yo no creo que Mónica tenga resentimiento contra Captain Marvel. Siento más bien que era como un rollo de secreto, como de alguien mencionaba a alguien que ella conocía y no quería que supieran que ella la conocía. Yo por lo menos no lo sentí como de, si no me hablen de ella, más bien como que quería como mantener algún secreto, no sé. Pero sí es tan padre que de pronto se mencionan estas referencias en la serie, sobre todo porque, pues si esto está pasando, no quiero sobrevender las posibilidades del final, pero pues esto tiene que empezar a crecer, ¿no? O sea, aquí ya vimos que S.W.O.R.D. no va a poder con Wanda. O sea, a mí me queda claro que después de lo que vimos cuando ella sale del Hex, pues estos muchachos, o sea, nada tienen que hacer ahí. Entonces esto va a empezar a crecer y algo me dice que vamos a empezar a ver otras caras del MCU para el final, porque pues si no, esto, o sea, ¿quién puede ahorita ponerle cara a Wanda después de lo que vimos, ¿no? Y S.W.O.R.D. sería muy tonto si no empieza a llamar a los Big Guns, con todo y que ya se les murió Tony Stark y que Tony no está por ahí, pero pues sigues teniendo a los Pym, por ejemplo, o porque no se han muerto todavía. Lo de Doctor Strange ya está más que cantado que tiene en esta serie. Justo lo comentábamos esta madrugada en el Discord de que para el despapalle que ya hay en Westview, o sea, ya tienen 9 días en esto, ya es el área 52 probablemente que le llamaran y tienen todo sitiado. Sí es extraño que todavía no haya justamente esos grandes héroes. pero por ahí el buen Miguel Azul nos decía que pues sí, pero pues Tony ya murió, Steve está ya viejito, los Thor y los Guardianes se fueron lejos, Hulk está missing in action, o sea, como que sí había varios despaltes. Nat está muerta. Nat está muerta, sí. O sea, vamos, terminando Endgame, como que sí quedó muy quebrado el equipo. Entonces a lo mejor fue justamente en ese momento, y más que nada quedó Wanda, ¿verdad? Que fue a hacer todo su desmadre y a robarse. No, pero sí, sí, o sea, de nuevo, está aunque los Guardianes y Thor están en el espacio, sigues teniendo Asgard por ahí. Banner, pues no se desapareció, ahí estaba, o sea, él no se fue a ningún lado, ahí estaba. Y la teoría del cacha me parece, como todas sus teorías, me parece sorprendente y muy buena. Lean los tres aquí abajo. Chistosa, pero y, sí, podría pero, ser. Pero entra, o sea, la neta es que entra. Sí, claro. Y es que, o sea, para la gente que está escuchando esto en podcast y que no está viendo los comentarios en vivo, bueno, en el video, el buen cachita Carlos Rambert nos dice que él dice que el amigo que iría a ayudar, o sea, el que menciona Mónica Rambeau es Bruce Banner. Dice, así podrían explicar por qué recastearon de Norton a Ruffalo. Fíjate, qué bonito, todo cuadra en el MCU, todo cuadra. Ojalá que también hagan eso con Don Chill, ya. Ojalá, pero es que siento que esa es un poco la idea. O sea, hay muchos personajes que están ahí, o sea, con todo y que los Vengadores o los Avengers quedaron como disassembled, hay muchos que están ahí y que tienen cosas que dar, sobre todo porque ahorita el enfoque que están dando es científico, o sea, toda la investigación que tienen es científica. Todavía no entramos a la magia, ¿no? Entonces yo creo que antes de llamar a Stephen Strange, llamarían a los Pym, que de nuevo están ahí, maldita sea. Hank Pym es el científico supremo, háganle como quieran. Tienes a Banner, por supuesto, que también es otro geniecillo. Entonces, tendrías como mucha tela de donde cortar, ¿no? Pero esperemos que es lo que pasa. Pero a mí lo que sí me quedó claro después de este episodio es que SWORD ya no es suficiente. Y pues tienen que empezar a llamar a los Big Guns. Y eso es lo que vamos a empezar a ver, creo yo, en los siguientes tres episodios que nos quedan. Y que estoy muy emocionado. Algo que también me gustó mucho y platicaban ahí en el chat de hace rato es que teníamos la duda de si Vision era realmente Vision, si está vivo, qué onda. Y aquí vemos que Wanda, porque dicen, es que justamente cuando platican de si Wanda es buena o es mala, así de bueno, su infancia fue tal, luego les hicieron experimentos, luego se enfrentaron a los Avengers y Jimmy Woo la defiende y dice, no, pero es que se ganó la confianza de los Avengers, incluso formó parte de ellos, y entonces dicen, sí, pero también pasó esto, lo de Lagos, que después el comercial, por cierto, está muy chido también, muy bastante crudo, o sea, crudo dentro de lo chistoso. Y entonces ahí es como el desarrollo de hacia dónde va Wanda. Dicen, bueno, pero después de esto platican que pudo haber derrotado a Thanos, fue como de, ah, pudo haber sido nuestra gran heroína o estuvo del lado de los buenos, pero después pues, se deschavetó y mira, aquí tenemos cámaras que muestran cómo llegó al lugar donde tenían resguardado el cuerpo de Vision, que lo estaban estudiando, lo tenían en partes, y Wanda llegó y dijo, sáquense, este es mi esposo, o yo quiero que sea mi esposo, porque nunca se casaron realmente, pero básicamente se roba el cuerpo de Vision. Entonces, que Vision tenga una conciencia dentro de Westview quiere decir que en teoría está vivo, o sea, Wanda no está utilizando nada más de marioneta el cuerpo de Vision, sino no tendría por qué pelearse con él. Sí, entonces, no lo cuestionaría. Vision está vivo de alguna manera y se lo preguntan afuera, ¿cómo revivió a Vision sin la gema? Porque esa es otra incógnita. Entonces, y el hecho de que en el capítulos anteriores lo hayamos visto así de zombie, es que probablemente sí sea el cuerpo así como muerto, con alguna especie de recuperar la conciencia, pero en su realidad no se ve rosita con verde y amarillo, se ve pues, como lo dejó Thanos prácticamente, nada más reconstruido por Wanda. Eso creo que va a estar chido de desarrollar próximamente. Sí, vale. No vas tú, yo iba a decir otra cosa. Respecto a Vision, creo que hay todavía mucho por averiguar de él. Me parece buena, bueno, el apunte que das, Guaco, porque sí, es posible que Wanda solamente esté como manipulando el cuerpo, pero pues Vision es como un sintetizoide. Sintetizoide. Y pues él puede, pues, tal vez su conciencia sí ande por ahí hablándole a Wanda de no la cajetees, no sé, veremos. Pero también mencionaste el comercial, algo que echamos de menos en el episodio anterior, aunque no venía al caso, pero bueno, hoy tuvimos otro que sí fue como más, más claro, bueno, más claro una vez que cachas la referencia, ¿no? Porque la verdad es que yo no recordaba la referencia de Lagos hasta que pues lo dijo el buen Miguel Blum, y ya así es claro. Para los que no recuerden, Lagos es el lugar en donde se lleva a cabo la batalla de Capitán América 2, y no, es donde pues Wanda hace todo un desastre que hay con el edificio y demás, que por esto se desata la Civil War. Es en Era de Ultron. Ajá. Es en Era de Ultron, es justamente cuando están persiguiendo a este Crossbones y por salvarle la vida al Capitán Civil América. War. Civil War. Es en Civil War, perdón, tienes razón. Pero sí, Estamos perdidos, pero sí. Salvar la vida a Crossbones. Sí, porque era otra vez donde aparece Wanda. Pues nada que ver. Desvía el hechizo y destruye todo un edificio. Y justamente creo que a lo que se refería Waco con el detalle de que está muy, muy gráfico, no es nada más porque dicen, el eslogan es para limpiar el desastre que existe sin querer, sino que también vemos el líquido rojo como muy, muy claramente, pues como sangre derramada, ¿no? Entonces está muy directo. De nuevo, sí, sí. Las referencias del MCU están, vamos, desde el primer episodio, digamos, pero del anterior a este, hay que estar súper atento, porque esta de Lagos está preciosa, porque además es como, sí tienes que tener súper claro este incidente detonante de Civil War para que, además, este eslogan que menciona Vale queda como súper claro y nos vuelve a remitir a lo que los comerciales son o cómo los están viviendo, ¿no? Que son estos momentos de tensión, momentos que cambiaron la vida de Wanda, ¿no? Desde la bomba de Stark, Baron Strucker, Hydra y ahora Lagos, ¿no? Sí, el subconsciente. Siguiente me queda absolutamente claro que tiene que ver con Thanos. Sí. Punto, ¿no? Sí, son los momentos importantes. Exacto, entonces hay que ver cómo se traduce eso a un comercial. Y de nuevo, estas conversaciones en el equipo que de pronto se vuelven súper meta, ¿no? Lo que habíamos mencionado, de que de pronto ellos comentan, pues ella por poco destruye a Thanos hasta que Thanos pues, se pasó de rosca, ¿no? Y cositas así que a lo largo del episodio están padres. Y otra cosa que abre sobre algo de lo que mencionaron hace un ratito, ¿qué tanto esto que está alterando la realidad está contenido, ¿no? Porque como vimos el uniforme de afuera, que como habíamos mencionado, es nada más, está reacomodando la realidad existente para que se acomode a como ella lo quiere, que es lo que descubre Mónica, pero sigue siendo el mismo traje que usaba adentro. Mientras que cuando ella sale del Hex, está usando el traje de Scarlet Witch que tenía en Endgame, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, la verdad es que a mí me siguen quedando más dudas que respuestas, ¿no? Y eso es bueno en esta serie, sigue dando de qué pensar, sigue dándonos para especular, sigue dándonos para jugar, y de nuevo, ese final, ¡ay, Jesús de Veracruz! Ese final. Vale. Hay una escena muy importante que no hemos platicado, Vision cuando regresa a la empresa donde trabaja, que básicamente es una actualización de la que habíamos visto, está platicando con su amigo y dice, es que ahora tenemos computadoras. O sea, hacen lo mismo, nada más que ahora tienen computadoras. Computadoras muy ochenteras, por cierto. Y de alguna manera descubre como que tiene algo más que decir el amigo y le hace acá sus toques mágicos en las sienes y lo saca del personaje y básicamente el tipo está gritando de dolor. Por favor, ayúdame, me está doliendo. Y Vision así como de, perdón, mejor te regreso. Y ya. Eso da a entender que todos los que están involucrados ahí están sufriendo realmente. Y es la razón por la que Vision después se pelea con Wanda, porque dice, es que vamos a suponer que los tuvieran, no sé, como dormidos y que están como viviendo tranquilamente. Ok, pero él ya sabe que la gente está sufriendo y eso es lo que no está chido. Sí, no, de hecho está bien, cabrón. Esto se desata porque interceptan, como que se conectan a internet. No, se conectan a internet y reciben un correo electrónico. Interceptan un correo clasificado de SWORD. ¿En dos? Que dice, ¿eh? Sí. ¿En dos? está bien imbécil, pero en el que básicamente dicen que pues, la situación en la anomalía máxima se está saliendo de control. Entonces están pidiendo consejos de pues, qué hacer. Sí le puse pausa en la tele para ver si venía algún destinatario o algún remitente. No venía nada, tal cual, nada más decía SWORD, mensaje urgente, algo por el estilo, y me quedé así como que esperaba que aquí viniera así como de esos pequeños detallitos que puede sacarle un poquito más, sin embargo no, pero es como que en ese ratito en el que se visiona algo está pasando y le aplica ese descontrol mental, básicamente lo jala, porque cuando está leyendo ese correo, todos en la oficina como una colmena justamente, repiten todo en un trance bastante tétrico. Es uno de esos momentos creepy del episodio. Sí. Y después de eso es cuando va Visión y se los topa justo cuando están buscando al perrito, cuando ya aparece muerto, ¿no? Básicamente. Que también hay otro momentillo ahí cuando están buscando al perro que se topan con un cartero y que les dice: no se preocupen, niños, su mamá no dejará que vaya muy lejos. Pero eso sonó más amenazante que o preocupado, pues, porque a nosotros no nos deja ir a ninguna parte, sí, ¿no? Del pueblo no va a salir. Sí, está bien, cabrón. Y, pues, de hecho, la que lo encuentra ya muerto es justamente Agnes. No sabemos si lo mató o exacto, no. Exacto, yo no sé si lo encontró muerto o ella se lo escarchó para ocasionar algo, ¿eh? A lo mejor le abrió las tripas y se comió el pétalo de la flor, ya sabes. O sea, un domingo en tu casa, cualquiera, bueno. Y justamente no. Este evento da pie para que hablen de los poderes de Wanda para revivir o no, y su postura, ¿no? Su postura al respecto, que digo, de alguna manera, aunque no la había declarado, sí se notaba, porque por mucho que pudiera crear una realidad, que es lo que suponemos que está haciendo, no había traído a su hermano. Y sí había, lo había mencionado muchas veces, pero no lo había traído, porque aparentemente ella no estaba de acuerdo con eso. Y sí les echa todo un choro mareador a sus hijos de que no está bien, hay cosas que uno tiene que aceptar y demás para que acepten la muerte del perrito. Y sí, no sé si haya sido el propósito de Agnes poner al límite a Wanda o no, pero al menos no, para eso no sirvió. Pero no es solo un choro mareador, es como dice Francisco. O sea, fue esta justamente la moraleja del capítulo. Esto creo, y que me corrijan porque a lo mejor estoy confundiendo la referencia, va más por el lado de Growing Pains, porque más que sitcom era como de estos dramedies, o sea, es no, como... No todos, porque sería injusto, pero un fuerte bloque de los sitcoms ochenteros, particularmente los de corte familiar, son así. Son de moraleja al final, llámale Growing Pains, llámale Full House, llámale Family Ties. Sí, pero no me refiero solo a la moraleja, me refiero al tono en el que la manejan, porque se ve... En todo se maneja igual, ¿eh? En Full House no es tan así. O sea, sí. No. Es que está más triste. ¿Quién es el tío Jesse? O sea, cuando no era el tío Jesse dando una lección a las gemelas, sí. Papá dando una lección al tío Jesse, mano. No me refiero a ese momento, hombre. O sea, me refiero al momento posterior a la moraleja, así en el inmediatamente posterior cuando Visión agarra a los niños y nada más se ve el pequeño movimiento de cabeza de Wanda muy triste y se va en corte a la casa e incluso tiene este paneo bastante bonito, pero muy de la época, ¿no? De que empieza ahí la mesa, se abre la cámara y va entrando, o sea, todo ese tono me pareció como, estoy seguro que lo habrán sacado cuadro por cuadro de alguna escena de alguna serie. No, ese es el problema con esa, a partir de ese momento en general, es porque se está rompiendo el tono en general, o sea, ya no, Wanda no, no, no, puede con, no puede con eso. No, es que eso todavía está en tono. Cuando llega Vision, se rompe el tono, porque ella está en la lección todavía como pensando, porque además a mí lo que me dijo me dio toda esa escena es que ella no sabía que podía revivir a los muertos. Es que ella había regresado a Vision, uno porque es un sintesoide, dos por su conexión con la gema o las gemas en general, pero ella no sabía que podía regresar a los muertos y por eso es hasta después que llega Pietro, porque cuando le dicen, Agnes le dice, ¿puedes regresar a los muertos? Como con esa sorpresa, igual como tú le explicaste al principio, es cuando ya se le empieza a ir un poquito el rollo y caes en la escena de sitcom de no hay cosas que tienes que empezar a perder, pero cuando llega Vision, esa escena se rompe por completo porque él empieza ahí mismo a enfrentar a Wanda con cosas, y cuando llegan a la casa ya ni siquiera, o sea, esa escena en sitcom es el chiste y no hay ningún chiste porque automáticamente mandan a los niños y ellos empiezan a enfrentarse. Todo eso ya estaba, ya está fuera del tono del sitcom. A eso me refiero, que porque no reconozco a qué serie es, pero sigue estando en un tono, no es el tono de WandaVision, de cuando están fuera de los tonos de series. Es un tono muy marcado de alguna serie que no logro ubicar, porque incluso la pelea, como la gana Wanda, y termina la serie, o sea, ves los créditos, están todavía en la escena, Visión se quiere salir, pero Wanda la sigue controlando como en ese tono. No, es que el problema, ella quiere, pero el tono ya está perdido. El mismo ¿cómo Vision estás está perdido? En otro tono. O sea, el mismo Vision está en otro tono. Vision ya no se está dejando llevar por lo que ella quiere. Ella está intentando, y por eso ves que empiezan a correr los créditos y se tienen que salir para que los créditos no se vean. A mí me parece que los dos tienen cierta razón, pero no porque Wanda quiera controlar o se haya perdido el tono, sino que creo que es a propósito. Sí me parece que nos quieren mostrar lo que dice Vale, de que ellas están en pleno control y por eso hasta nos dejan correr los créditos, como, miren, yo controlo esto y todo, y no quiero que se rompa, lo que dice Francisco, no quiero que se rompa el tono, entonces por eso lo voy a cortar aquí. Pero también me parece que en toda esa escena se muestra cómo Wanda no es la que controla todo esto. Y no estoy diciendo que sea Agnes la que lo haga, pero es evidente que hay alguien más. Porque no se trata solo de que Agnes esté muy familiarizada con lo que ocurre con los niños, sino que parece que los niños también saben más de esa realidad que la misma Wanda. Cuando Wanda les está diciendo que no, que el perrito y demás, los niños, pero tú puedes, mamá, sí puedes. Tú puedes hacer cosas, mamá. Y Wanda es así de, no, o sea, ¿ustedes por qué están hablando de eso? Y lo mismo, hay un comentario que hace Vision casi al principio, creo que es en la segunda participación de Agnes, que dice, y de nuevo la vecina, con un instrumento que necesitamos. De alguna manera, aquí en la escena final, el último timbrazo que ocurre, que Wanda dice, yo no lo estoy provocando, te lo juro que yo no lo estoy haciendo, sí aparece algo que estaban necesitando. Aunque, como bien dice, me parece que Mr. Max, aparentemente ella no tiene nada que ver con eso. Pero, Waco, creo que querías decir algo. Bueno, yo estoy escuchando muy atento, así como de sí, no, pero no, ahorita no iba a decir nada. Yo tanto no creo que no es que no tenga nada que ver con eso, como que la sorprende y es algo que se crea inconscientemente de alguna forma. O sea, de nuevo, cuando los niños le enfrentan y le dicen, tú puedes revivir a los muertos, como que algo se activó en ella que hizo que pasara eso en otro lado, ¿no? Sin que ella lo hiciera conscientemente. Porque además, los niños, queda claro que ellos están conscientes de su poder. O sea, de nuevo, cuando Vision les dice, no pueden tener un perro hasta que tengan 10 años y crecen a voluntad, queda claro que ellos son conscientes de su poder. Y como alguien había mencionado también en los comentarios, siento que los niños son un poco esta encarnación del poder de Wanda de alterar la realidad, ¿no? Son criaturas ya incluso a nivel de poder, a nivel dios, digamos, ¿no? A nivel de un dios. Y les recuerdo el segundo episodio de WandaVision, For the Children. O sea, a final de cuentas, alguien quiere a los niños. O sea, a mí me queda claro que todo esto está pasando porque alguien quiere. Que volvieron a comentar que no hay niños en Westview. Sí, de hecho Vision es el que lo menciona. Exacto, solo están ellos dos. Otro de los de las antes de llegar al final, que ya es como que vamos a ñoñar otros 5 minutos o 10 de corridito, otra de las frases que se venta a Vision en algún momento de la serie es que le dice a Wanda, nosotros solemos estar, dice, we are in a one mind o algo así, o sea, como que pensamos igual, pero el fraseo en inglés incluye la palabra mind, que pues ya sabemos que es la fue justamente la gema de la mente la que le dio los poderes a Wanda y a Pietro, y que aparte, pues básicamente es la que traía esta visión en la frente. Yo es un mini detalle por ahí, no digo que tenga mucho que ver todavía, pero a lo mejor sí es un foreshadowing a cómo antes eran uno mismo con la mente, ya en la mente ya están separándose. O no más, es una casualidad. Pero bueno, ahora sí vamos a la parte que a todos nos voló la cabeza, o a la mayoría. ¿Alguien que quiere comentar? Guaco, que he estado muy callado. A mí me gustó mucho, sin embargo, como dijo Val en su Twitter, maldito, no recuerdo el nombre del actor de doblaje español, pero sí, qué lástima que se haya filtrado ese spoiler, porque es una sorpresa grande, porque significa varias cosas. Ellos, pero qué spoiler, guapo. Ellos están discutiendo, no, el planteamiento. Ellos siguen en su pelea después de lo de los créditos y que, no, créditos fuchi. De hecho, tienen esta pelea pregoncísima de que los dos se elevan, que se elevan, exacto. Y de pronto como que se empiezan a calmar, es como de, no, vamos a platicar, vamos a discutir, y tocan el timbre. O sea, es el momento en el que se corta esta interacción agresiva que tienen, tocan el timbre, es como, es de noche, o sea, ahorita no tendría nadie por qué tocar el timbre. Y tal cual como en muchas sitcoms en donde hay una aparición especial, es como abre la puerta y los que desgraciadamente habíamos visto el spoiler, pues suponíamos que iba para allá. Quien aparece es Pietro Maximoff, pero no la versión que habíamos visto en el MCU, no es Aaron Taylor Johnson, es Evan Peters, que fue Pietro en el universo de Fox, de los mutantes de Fox, o sea, de la otra compañía que ahora ya es propiedad de Disney, pero cuyos universos nunca se mezclaron. Y podría parecer, vaya, todo lo que habían dicho es que si los mutantes iban a aparecer en el MCU, iba a ser prácticamente un reboot, no iban a retomar a ningún personaje de Fox, pero con este cambio, ¿en qué puede derivar? Puede derivar en que Evan Peters continúe siendo Quicksilver, o que Salo salga un ratito, que haya sido, como dicen por ahí, nada más una anomalía, o lo del recast estuvo divertido. En el doblaje en español no es tan chistoso lo del recast, nada más dijeron, lo modificó, así dice, modificó, pero recast, la palabra recast en inglés es mucho más chistosa, porque sí, tal cual pareciera como que, sí, trajeron a otro actor para interpretar al mismo personaje, sí. Eso nosotros lo sabemos. Pero, y de hecho a Wanda le cuesta trabajo reconocerlo, y cuando él le dice, hey, así de, soy tu hermano, y Wanda es como de, pues tiene el cabello plateado, puede que sí sea mi hermano, y entonces ya se abrazan y tal cual, ¿no? Como decían por ahí, es que parece como la llegada del tío Jesse, y prácticamente ya acaba, y todos, o sea, ellos están ahí sorprendidos porque es algo que ni ellos mismos esperaban, teniendo en cuenta el control que tiene Wanda por sobre muchas cosas, no todo, pero sobre muchas cosas. Ella es la primera sorprendida en ver de regreso a su hermano. Y enlace importante esto, al principio del capítulo, o casi al principio, Wanda está hablando con los niños y los niños le preguntan, oye, ¿y tú tienes hermanos? Y ella dice, sí, tengo uno. No dice tenía, no dice se murió, no dice nada. Dice, tengo un hermano, pero creo que menciona que vive muy lejos o algo así. No menciona su muerte ni nada, y habla en presente. Y el hecho de que llegue y que Wanda al principio se sorprenda, pero después lo toma como normal, como de, vino de visita. Eso está un poco raro. Vamos a ver cómo van a explicar esta gran sorpresa. Y una vez más, vamos a maldecir el nombre del actor de doblaje español, que hasta tuvo que cerrar su cuenta, y también a todas las páginas que compartieron la noticia. No es cierto, no todas. Pero no hagan eso, muchachos, no comparten ese tipo de... O sea, por eso platicábamos. El programa aquí es spoiler free hasta lo que se ha visto. O sea, no vamos a soltar spoilers de los leaks que han salido más adelante, como eso no lo platicamos. Porque la semana pasada, mientras estábamos grabando, se soltó por ahí, salió información de mucho del contenido en historia de lo que resta de la serie. Y a mí quien me avisó fue Van, y me dijo, oye, ya incluso Disney dijo que si algún sitio se atreve a compartir la nota, a publicarla, así luego suspensión o baneo, etcétera. Entonces, pues, mejor ocúltense un ratito de internet esperando que nadie más la comparta. A mí no me ha tocado verla, esperemos que no le toque a nadie. Y eso mismo generó un rumor que decía que anoche se podían haber estrenado no uno, sino dos episodios, como para acelerar la salida de información y que a menos gente le llegara ese spoiler. Entonces, spoiler free hasta lo que ha salido del capítulo. Si ya hay algún leak o algo así y nos toca verlo, desgraciadamente, yo esperaría que no nos tocara ver más información que no está confirmada. No lo vamos a decir aquí. O sea, aquí les platicamos de lo que pasó en el capítulo y ya. Y hay un par de malditos canales de YouTube que me salen en sugerencias porque el algoritmo me los pone, pero pues de pronto estás aquí escaneando para ver qué vas a ver en tus madrugadas insomnes y de pronto me apareció la foto de este güey ahí, de maldita sea, ¿no? Y me apareció otra imagen todavía más peor de un futuro episodio y fue así de cómo te odio. O sea, te odio con toda el alma, maldito sitio de por qué. Porque además perfectamente pueden cambiar su imagen para mostrar y la dejan, sí, claro, ahí para que te pegue. También algo que platicaba en la mañana en Twitter es que, yo no pude ver el episodio anoche, entonces lo vi tempranito. Lo primero que hice después de despertar fue ver el episodio antes de entrar a redes y vi mucha gente diciendo, ay, entré a Twitter y ya muchos están soltando spoilers. En la gente a la que yo sigo, nadie lo soltó, eso está chido. Sin embargo, redes como Twitter tienen desgraciadamente áreas de las cuales no puedes esquivar, como las tendencias. Y por supuesto que las tendencias que estaban casi casi en el top 3 era Quicksilver, era Evan Peters. O sea, a eso no puedes escapar. A mí no me tocó verlo, o sea, digo, no entré a redes, pero incluso después no lo vi porque, por ejemplo, la aplicación en el teléfono no tiene en automático la vista a las tendencias, a no ser que tú pongas en el buscador. En la sección buscar, ahí ya te aparecen las tendencias. ¿Qué otra manera? Porque en la aplicación de tablets o del iPad, ahí sí aparece a un ladito las tendencias. En la aplicación, en la página web sí aparecen las tendencias. Entonces, si quieren procurar evitar los spoilers, por lo menos Twitter, el primer día o los primeros días, traten de no entrar hasta ver el episodio, o usen herramientas como TweetDeck, porque TweetDeck nomás te muestra las columnas que tú quieres que aparezcan, y si no pones la de tendencias, pues ya te libras de esos hashtags y de esos listillos, de esas cuentas que la verdad es lo que normalmente solamente buscan, pues generar reacciones y likes y seguidores y así, pero pues no está chido. Es bueno saberlo y para próximos capítulos, porque evidentemente van a soltarse bombas más grandes, pero volviendo a esto que como a Bernardo me pasó a mí, que también me enteré del 50% porque sabía que iba a salir Quicksilver, pero no cuál Quicksilver, y sí fue así de ¡wow! Una gran emoción. De repente ya lo analizas y demás y dices, no, pues igual y es otra cosa, ¿no? Pero en el momento sí fue una súper emoción, porque de repente sí te emocionas de, es el primer crossover de Fox con Marvel, con el universo cinematográfico Marvel, ¡por Dios! Y es que ni siquiera es algo que te estés imaginando, o sea, de repente se te puede ir la onda o puedes tratar de analizar, ah, pues se les hizo fácil, el otro actor no estaba disponible, llamaron a este porque la gente lo conoce, pero no, ahí es donde entra en acción este trío que nos representa en la serie de Mónica, Jimmy Woo y Darcy, que nos representan, son nuestra voz en la serie, sí, es cuando ella dice, claro, sí, lo mismo que pensé yo, lo dijo ella. Yo espero que no se quede nada más en el recast como un recast verdadero, o sea, que no vayan a dar una explicación y que de verdad te hagan creer que es el original del MCU. Yo creo que dentro de la ficción, o sea, dentro del Hex, así va a ser, ¿no? Pero va a haber comentarios afuera como este. A mí la verdad es que yo tengo que decirlo, tal vez soy un mal ñoño, pero cuando lo enfocan de cara no sabía quién diablos era. La neta. Es que ya se ve muy grande. Lo enfocan y dicen, ah, no sé qué. Y yo, ah, mira, es Quicksilver. Sí, ya sabía que iba a ser Quicksilver, pero, o sea, ¿qué tiene, no? Y no es hasta que la doctora Miu Miu, la doctora Luis, dice, ah, porque además me encanta, porque es básicamente dice, Wanda recastró a Pietro. Sí. que me parece un súper, súper diálogo, meta comentario, sí, que funciona en todos los niveles posibles. O sea, es ese diálogo al guionista, por ese diálogo al guionista le doy todos los premios posibles. Hermoso. Ya, ahorita, Golden Globe, Emmy, Oscar, lo que sea, dénselo. Pero, y fue cuando dije, ah, caray, no es el mismo de Age of Ultron. Y ya fue cuando entré al teléfono y dije, ah, mira, oh, y luego es el de, uy, qué buena onda. Y ya fue cuando me emocioné. Pero, me gustaría, pensando en la gente que nos escucha en podcast y no nos puede ver, que mi estimado Vale lea el comentario del Cacha, que me parece muy chistoso. Sí. Para que. Sí, lo que pasa es que alguien por aquí decía que, pues, no. Waco decía que pues, no le gustó enterarse antes que, pues, de que iba a aparecer Pietro de X-Men. Dice, ¿sabes a quién más tampoco le gustó enterarse antes de que iba a aparecer Pietro de X-Men? A Aaron Taylor Johnson. A Aaron Taylor Johnson tampoco le gustó. Sí, no es como que tenga mucha chamba. Sí, también sentí feíto de que, pobrecito, nadie lo quiere. Aparte duró, o sea, nomás estuvo en una película. Sí. Ahora, yo realmente no creo que no vaya a regresar, ¿eh? Digo, no hay chismes todavía. Fíjate que el caso de Evan Peters era el que estaba justamente casteado en Google desde hace meses y no lo queríamos creer. O sea, de hecho, creo que sí lo mencionamos por aquí el primer capítulo y dijo, guau, sí, pero es de Google. Alguien lo puso nomás por ponerlo. A lo mejor, ahora nos enteramos, lo puso el hijo de su mal dormir de Rodri Martin, que fue el actor de doblaje que reveló todo eso. Ahora, Martín, porque es castizo, es Martín. Sí, pero como es actor de doblaje, probablemente es su nombre. fíjate, yo no sé, digo, si no sé de los actores de doblaje de México, menos de los españoles, pero sí me quedé a ver los créditos, porque pues ñoño, a diferencia de nuestro amigo Jorge Tobelín, yo sí entiendo cuando te aparece un nombre por ahí y a lo mejor no lo viste en escena, es porque fue la pura voz. Ajá. El muchacho estaba muy preocupado por lo de Carol Danvers de la semana pasada, pero me puse a ver los créditos y venía como el nombre de Manuel Gimeno, el que hizo la voz de Pietro, y de hecho fue al que yo dije, al que ayer tuiteé, te odio, te maldigo, Manuel Gimeno. Y después me puse a investigar y resulta que no, o sea, el que dio el spoiler fue otro vato. Entonces me hizo pensar que, o sea, a lo mejor sí lo corrieron de Disney, o sea, bueno, lo es muy probable. Le habrán quitado ya. El poder de Wanda hizo que recastearan no solo al Pietro original, sino al Pietro de doblaje. Sí, o sea, como que le dijeron, ¿sabes qué? Trabájate esto, güey. Rápido al nuevo actor de doblaje y sacaron a Rodri Martin. Por probable. Y a ver quién lo vuelve a contratar, la neta. Sí, qué bruto se vio, ¿eh? O sea, es como. O sea, yo entiendo un poco como a lo mejor. Digo, obviamente no lo conozco, pero a mí me podría sonar como alguien que tiene su trabajo y lo hace, nada más, pero no está enganchado con todo el seguimiento de lo que involucra, con todo el universo. A lo mejor él no tenía idea que era una sorpresa. Para que él era como, voy a ser el mismo personaje otra vez. Que además es lo usual en el doblaje. O sea, la mayor parte de los actores de doblaje están ante llamado, hacen su parte y ya. O sea, no es como que vean toda la serie y mucho menos que estén enterados de todo el main externo. Entonces, exacto. eso no le quita lo pasado de rosca, ¿no? Sí, eso claro, no le quita lo totalmente. Pasado de eso no le quita. No te vi defendiendo a Juan Paz Zurita cuando soltó su spoiler por lo mismo, ¿eh? No, y vamos, también, también aquí mismo Sergio Zurita, antes de que supiéramos quiénes iban a ser todos los personajes en Infinity War, salió a decir, ay, estoy saliendo de grabar mis diálogos de Rocket Raccoon, maldita sea. Y ese güey sí se supone que está enterado, ese güey se supone que es periodista espectáculo. Es gente de espectáculos, tiene que estar al pendiente. Ese güey sí se la mamó. Les voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si ubican a Xochitl Ugarte, que hace muchísimas voces, entre ellas la voz de Misty en Pokémon, la voz de hace mucho. Y alguna vez como que alguien le dijo, conocido, familiar o algo, que hablara por teléfono y que le hiciera la voz de Misty a su sobrino, a su hijo o algo. Y el niño le preguntó, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Y ella se quedó así de, Pikachu. Y el niño, claro que no, a Misty su Pokémon es Psyduck o algún otro de agua, pero Pikachu no es. Y ella así como de, tal vez tengo que conocer un poco más a mis personajes. Sí, así pasa en el mundo del doblaje. No necesariamente se saben toda la historia. Y en este caso, a este dude ya le... pues, casi le sepultó la carrera, podríamos decir. Es muy probable. ¿Quién sabe? Porque España es territorio salvaje para estas cosas. Fíjate que, bueno, por lo menos con Disney, probablemente sí, sobre todo que ahora vemos que el doblaje de Disney está muy, no homogenizado, pero vamos, como que ya lo controlan demasiado justamente para lo de Disney Plus. Puedes ver que, pues, sí es un estudio el que hace el trabajo, pero lo hace para el doblaje Disney muy específicamente, como que tiene su propia empresa. Pero fíjate, respecto a lo que mencionabas de este de Zurita, me acuerdo cuando salió la nota por ahí, si mal no estoy, Lyoko la subió, porque aparte salió en la mañana, entonces obviamente yo no estaba despierto, y por ahí de las 11 de la mañana recibo llamada de gente de Disney y me dice, oye, ¿puedes bajarla por favor? Y yo, ¿qué pasó? Si no, lo que pasa es que pues, saltaron este spoiler, creo que lo compartieron en la covacha. ¿Me haces favor de bajarlo? Y yo, sí, ¿cómo no, señor ratón? ¿Qué les digo? Me están tomando en cuenta antes, digo, ¿no? Solo voy a decir, como para ir cerrando este programa, que acaban de escuchar la confirmación de que tienen razón. La covacha es otro vil instrumento del imperio del ratón. Nos manipulan la información, nos controlan lo que podemos decir o no. Después de entonces, 14 años se revela la verdad. Exacto, para todos aquellos que tanto dicen en redes sociales que somos juguetes de Disney. Pues miren, al patrón le llaman a su casa y le dicen, oye, carnal. Sí, de hecho ya el próximo cierre de los programas va a ser Valentín dibujando la silueta de Mickey Mouse así con chispitas como en Disney Channel. Así. Exacto. Y campanita el... ajá, ¡tín! No. Bueno, me dijeron, ¿lo puedes bajar? Yo, sí, cómo no, con mucho gusto, señor. Señor ratón con cuatro dedos. Nos dice Alejandro Acevedo en los comentarios, según yo, en los acuerdos que hizo Aaron Taylor Johnson para interpretar a Quicksilver fue que solo fuera una aparición y ya. La verdad que no estoy muy enterada de eso, pero... Sí, pero luego les pueden extender los contratos a los actores. O sea, es chamba, o sea, no es como que va a decir, no quiero volver a trabajar para una empresa multimillonaria en mi vida. Y chamba que suele ser bien pagada, ve nada más a Natalie Portman que ya regresó. Exactamente. Natalie Portman es un gran ejemplo. Que se había dicho, yo eso jamás. Y mira, ¿no? La renta sin bebé legil son altas. El olor a billete verde es muy llamativo. Exacto. Fíjate que a mí sí me gustaba Aaron Taylor Johnson. Yo sí espero está guapetón el muchacho. Yo sí espero que sea un rollo. Y yo sé que hablar ya de multiversos, aunque parece que para allá va, también como que no deja de ser un tanto fanservice, ñoño. Entonces, si lo logran hacer, y lo logran hacer bien. No. Es que no nada más de fanservice tienes que vivir, muchacha. O sea, si logran hacerlo, ya es un buen fanservice, y lo hacen, si logran aterrizarlo, que sea bueno dentro de la historia, estoy dentro. Ya veremos cómo funciona esto. De hecho, hoy casi no dijimos comentarios más que los del Cachita, porque estuvieron muy graciosos. Si quieres, no sé, Van, si quieres leer alguno. Sí, haciendo honor a su hashtag, acusando al rey con Disney, traición o como Vale. Mr. Max dice, según yo el contrato era porque Marvel se quedaba en Wanda y Fox con Quicksilver. Ya vimos que sí son unos vendidos, el ratón nos vigila, dice Arturo. Guillermo Guerrero, anunciaron una aparición del tamaño de Luke en The Mandalorian. Ya veía a Hugh Jackman entrando por la puerta. El miércoles mencionamos esto, que Elizabeth Olsen lo mencionó. Bernardo Arteaga demeritaba sus declaraciones, que porque dice que la muchacha no sabe mucho de ñoñerías, pero en eso estamos esperando ese cameo, ¿vale? Justamente, no sé si se referirían a este cameo, que la verdad es que en el mundo de habla hispana, sí nos, pues, la gran mayoría sabíamos que venía, y aparte sabíamos qué Quicksilver era. Entonces, no sé si se referían a este cameo y estaría un poco triste el asunto. No, yo creo que es otro y va a ser para cerrar la temporada. O sea, la comparación creo que también va para allá. Es como de va a cerrar fuerte. Sí. No más que sea Magneto, si no, no quiero nada. ¡Oh, Xenia! Que sea Ian McKellen. No. Patrick Stewart ha estado diciendo recientemente que ya no va a regresar, que él terminó con Logan. Cuando luego empiezan a decir esas cosas es porque es el contrario. Pero también justo esta semana salió un videito de una entrevista donde además Kevin Feige se veía como que sin ganas de decir nada en realidad. Pero le preguntó a alguien que si veía un crossover con Star Wars y Marvel, porque ya ven que ahorita Kevin Feige está produciendo una película de Star Wars, y dijo no, por el momento no se ve nada en el futuro, y algo mencionó de que hay quien quiere ver al Doctor X y cruzarse con no sé quién, pero ahorita eso no importa. Entonces, quién sabe, veremos qué sucede en los finales. Yo creo, y lo voy a soltar porque a mí me parece que si esto lo están así como que, uy, está súper basado en House of M. el final tiene que ser More Mutants. Yo esperaría que sí. Es todo lo que voy a decir. Que ahorita, hablando de teorías, hay una teoría que vi que para, o sea, sería una especie de chiste, pero tendría sentido de lo que viene hacia Spider-Man con Doctor Strange, que no sé si se acuerdan. Creo que fue en Spider-Man 2 cuando están hablando de nombres que le van a poner al Doc Ock, creo. Uno de los nombres que sueltan es Doctor Strange y Jameson dice, no, ya está ocupado. Sí, sí. Van a hacer ahí una conexión retro en ese multiverso. Eso estaría muy padre. Bueno, por lo menos sí son son del mismo director las películas, ¿no? Exactamente. Pero regresando un poco a Quicksilver, después de la emoción inicial y pensar que sea que le den juego o no a esta aparición, sí, definitivamente es la primera vez que el universo cinematográfico Marvel reconoce al universo cinematográfico de Fox. Es la primera vez que reconocen que hay otro Quicksilver. Entonces, eso ya es importante. Ya sabemos que vienen los X-Men más adelante, no sabemos qué tanta participación tengan próximamente. A mí me gustaría mucho que sí, que Magneto fuera el cameo final de esta serie, pero la realidad es que, siguiendo la línea de esta historia, lo más probable es que este Pietro no sea realmente Pietro, o sea un producto de la imaginación de alguien, algún tipo de ilusión. Alguien por ahí decía que podría ser un Skrull. La verdad es que... Hay una teoría. Sí, puede ser. Cualquier otra cosa, ¿vale? Perdón, Van. Es que hay una teoría muy fuerte que apunta a lo de Mephisto, que la verdad ha estado tan insistente que para mí sería un poquito anticlimático si así sucediera, pero mencionan que justamente Evan Peters no es Pietro, sino que es Mephisto, y que va a ser Mephisto dentro del MCU. Ya veremos. También está el detalle de que, pues, las personas que están dentro de la anomalía máximo, pues están interpretando otro papel. Digo, Mónica Rambeau era Geraldine, entonces a lo mejor en este caso este Pietro es otra persona, entonces ya veremos cómo se resuelve. Lo que sí es cierto es que cada vez que mencionaban a Pietro, o por ejemplo en este capítulo que empezaron a mostrar escenas de la juventud de Wanda, nunca vimos al Pietro Aaron Taylor Johnson. De hecho, creo que nunca ha vuelto a salir ni como fotografía, que por ejemplo esta Natalie Portman, cuando estuvo peleada con Marvel Studios, sí llegaron a ponerla con foto, ¿no? De que, mira, la mandamos lejos para que esté segura. Y si sería la fotillo de ella. Entonces, no sé cómo está el caso acá, por qué no hemos vuelto a ver la figura de Aaron Taylor Johnson, pero pues lo que sí es que esto nos dejó emocionados y como que queremos hablar y estamos con llenos de preguntas, no tenemos nada de respuestas. Otra cosa, otro comentario así también como que parece muy rápido, pero que sí puede ser muy importante, es cuando Pietro voltea a ver a su cuñado y le dice, ¿qué? Y la paleta helada, la paleta helada, ¿qué? ¿No? Y alguien aquí en los comentarios, perdón, se me fue ya muy arriba, no sé quién lo dijo, pero dice, ¿por qué lo dice? Porque él sí lo ve con su verdadera apariencia, él sí lo ve todo gris, petrificado, no sé, puede ser. Ya espero que tengamos respuesta para ese comentario que ya vimos, que no son comentarios cualquiera, no son comentarios al azar, sino que más adelante nos vamos dando cuenta que sí tienen un sentido, ¿no? Yo ese sí creo que es porque lo ve pelón. nada más creo que es por eso. Por último, alguien dice que yo tengo muy claras mis teorías. La verdad es que hasta ayer sí estaba muy segurísima de la teoría esta de que Agnes era Agatha y que su marido Ralph, que no conocemos, es Mephisto y que de alguna manera también la está manipulando a ella y está manipulando a Wanda. Digo, Wanda pone de su parte, sí, pero se está aprovechando de su dolor. Yo tenía esa teoría. Pero comentando en el Discord le decía a Vale que le pensaba preguntar a Francisco si no creía que había una referencia de algún personaje del universo Marvel con nombre Hex. No me esperé a preguntarle a Francisco, me puse a googlear y pues sí, resulta que sí hay un personaje en Marvel que es conocido como Hex. Es Dominic Destiny, del clan Destiny, y resulta que este personaje es interesante porque es miembro de una familia de místicos, de ilusionistas, que controlan la realidad, y son muchísimos. Y otro dato muy importante de estos personajes es que tienen un par de gemelos. Estos gemelos de lo que le calculan unos 10, 11 años, son muy poderosos, son capaces de alterar la realidad, de modificar cosas. Y su mamá suele usar una apariencia de ancianita para relacionarse con el mundo, porque son inmortales. Pero aparte, estos personajes aparecieron, tienen interacción con el Doctor Strange, con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men. De hecho, una de las interacciones importantes de estos personajes es que hacen una grieta en la realidad y Doctor Strange los ayuda a cerrar, pero en esto los Cuatro Fantásticos se ven involucrados, viajan a través del tiempo y el espacio y ahí se relacionan todos y demás. Entonces, la verdad es que ya estoy pensando que tal vez Marvel nos puede presentar a otros villanos muy interesantes aquí, de los que no tenemos ni idea. Bueno, Mephisto tampoco ha salido en las películas, pero es el que más he mencionado. Pero estos personajes, como son tan son relativamente nuevos, podría ser que se aprovechen. O sea, para mí empieza a tener sentido que los gemelos son parte de esta familia del clandestino. Es así un juego de palabras, pero de ellos. Y que Agatha es la mamá o una de las hermanas. Y justamente está ahí porque quiere ayudar a los niños. Entonces, pues no sé, ya lo veremos, ya iremos descubriendo quién tiene la razón, pero digo, es bonito y es interesante que cada vez van surgiendo nuevas teorías y nos van presentando personajes que se ven interesantes. Okay. Dice Alex Paolo que ahora vamos a volver a repetirlo. No sé si se refiere al programa, pero pues lo puedes ver cuando termine esto, ya estará, lo podrás ver a través de Twitch o de YouTube, o si te refieres a WandaVision, en el momento en que tú quieras lo puedes repetir en tu streaming. Perdón, es mal chiste, perdón. A veces los hago. A veces. La verdad es que no conozco estos que mencionas tú, Van. Ahorita estaba googleando para tratar de poner una imagen, pero no supe si era la correcta, entonces por eso mejor ya no puse. Es que yo encontré algo de Weapon Hex, que es básicamente Laura Kinney en este rollo de el Infinity War, que era como una onda medio What If que salió el año pasado. No sé si se refería a ese. No. Te lo paso al ratito, porque ahorita no tengo chat, pero te los paso para que los cheques. Ok. Pues no sé, quieren ir cerrando. Que okay, bueno, más bien yo me tengo que retirar muchos sones. Sí, creo que ya dijimos lo más importante y pues sí, algo más que tengan que comentar. Si no, vamos cerrando sus redes sociales, ¿vale? Empiezo yo. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en La Covacha. Estamos con La Covacha MX en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, Twitch, YouTube y todo eso. Entonces, si no lo hacen todavía, pues deberían de hacerlo. Y recuerden que ya tenemos esta opción de unirse al canal, en la que pues tenemos distintas ventajas. la mayoría, la neta, son todavía muy pobres, no estamos todavía generando un contenido particular, pero es pues, con lo que queremos empezar, y pues también denos ideas si tienen alguna que otra. Rodrigo Díaz en esta transmisión subió de nivel, él era parte de los Comiqueros Unidos y se convirtió en Todos Somos Fans, y en esa es nuestra ventaja más alta. Entonces nos vamos a poner de acuerdo con él para que venga a cotorrear con nosotros, porque la ventaja de ahí es que puede ser covacho por un día y venir a chatear. Digo, como les decía, vendemos barato nuestro amor, pero que venga es como un decir, o sea, pero unirlo a la conversación. Básicamente, ya cuando tengamos otra vez un lugar y que podamos juntarnos como las personas decentes, ya será, también habrá opciones. A mí me siguen en Twitter como Vale García, y respecto a la serie, pues cada semana se pone mejor y no espero que decaiga. Entonces, pues visítenos, visiten la 4.mx, y más noche alrededor de las 9, Bernardo Arteaga, Francisco Espinosa y un servidor estaremos hablando de los cómics de la semana, a menos de que me vaya y Vanessa tenga que volver a suplirme. Muchas gracias, Van, por la semana pasada. De nada, cuando quieras. Alejandro García, no, es de Alan Davis. Sí, son de Alan Davis. Francisco. Pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá sigan disfrutando WandaVision tanto como nosotros. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup, en Twitter e Instagram como BlackPack05. Me escucharán en un rato, Nine-ish, hablando de los cómics de la semana con Vale y Bernardo. Y por último, nada más desearles a todos que hayan podido registrar a sus padres, a sus abuelos y todo en el programa de vacunación. Y ojalá eso ya empiece pronto también, ¿no? Porque digo, está chido que ya tengamos un PDF que nos sirve para animales, pero que ya nos empiecen a vacunar a todos, para que volvamos a tener un lugar físico y poder vernos las caritas, y entonces sí podemos invitar covachos y podemos echar cotorreo y todo. Y gracias. Y los sábados estoy en Star Trek Plus, y ahí sigan también. Y muchas gracias a Vale, muchas gracias a Vale, muchas gracias a Guaco. Siempre es un placer estar aquí. Adiós. Gracias, Guaco. Yo soy Guaco, me encuentran en todos lados, así como dice acá, como @skyguaco, principalmente lunes, jueves y viernes a partir de ahí de las 6, 7 de la tarde de hora de la Ciudad de México, en Twitch, twitch.tv/skyguaco, haciendo cosas de dibujo. Así que ahorita terminando esto, me mudo para allá. Yo creo que voy a ir a comer algo rápido, me mudo para allá para el viernes de animación. Muy bien. No dejen de seguirlo. La semana pasada creo que hiciste un perdón, hiciste a Vani una animación de Catwoman. Sí. Bien, hermosa. Sí, muchas gracias. Una Catwoman noventera. Sí, sí, y hoy veremos qué hace, que le toca al buen Arturo. Sí, Arturo. Veremos qué eligió. Pues muchas gracias a todos por vernos. Sigan por favor todos los programas de La Covacha que tenemos toda la semana. En el cintillo pueden ver los horarios exactos. No se pierdan al rato los cómics de la semana. Y pues también ayer tuvimos una plática, fuimos poquitos, pero muy entusiastas en Discord. Si no se pueden dormir de la emoción de lo que acaban de ver en el capítulo, pueden irse a platicar con nosotros. Hay todo spoilers en el canal de Discord. Gracias a los que nos acompañaron, gracias a los que nos ven ahora, a los que nos ven después de la retransmisión o nos escuchan en el podcast. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan siempre. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Y gracias a Bernardo Arteaga, que es el que se avienta el podcast de este programa. Claro, muchas gracias. Gracias a los que nos dan su bien habido dinero, muchachos, muchas gracias. Sí, gracias a los que no, se suscriben y demás. Yo no le pagaría a nosotros, yo no me pagaría a mí, por lo menos, pero gracias por hacerlo, qué bueno que estén con nosotros. No, es una buena celebración de aniversario covacha. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, bye. Bye.